Paco, ¿qué onda? Vos te recatamado, ¿eh? Sí, guacho, ya está, no tomo más. No, aquí te recataste, no te merecí. Ahora estoy evangelio puro, guacho, rock and roll. Tengo los ojos como el dos de oro, me tiemblan los dientes, no soy más que un cliente de esta basura. Lo del pasillo, lo del pasillo. No tengo remedio, ya vendí hasta el estéreo del auto de mi hermano. Estoy hasta las manos, si no me rescato en una granjita. Che, Rubén, ¿Paco tiene feo? Sí, guacho, tiene feo, Para que viene el trillo. No me quiero rescatar, tampoco quiero dejar de tomar. Seguimos de gira y de caravana, y todos los pibes vamos haciendo palmas. No me quiero rescatar.